Iscovich. ¿Cómo le va, Iscovich? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Hay una diferente cantidad de preguntas en diferentes formularios, Iscovich? Sí, mire, para las viviendas particulares, en las localidades de menos de 50.000 habitantes, a todo el mundo se lo va a indagar con el formulario A o ampliado, que tiene 67 preguntas. ¿67? Y la entrevista dura aproximadamente unos 20 minutos. Ese es el más largo. Ese es el más largo. En las localidades más grandes, de más de 50.000 habitantes, el 10% de las viviendas responde con este mismo formulario, con este largo, el ampliado, y el 90% de la población o de las viviendas se los va a indagar con el formulario básico, el B, que tiene unas 35 preguntas, y cuya entrevista dura unos 10 minutos aproximadamente. De ahí se desprende que el censista que haga que deba llenar el formulario con menor cantidad de preguntas hará más cantidad de entrevistas. Efectivamente, la carga aproximada, la carga de trabajo de los censistas, quienes aplican el formulario básico tienen unas 36, 38 viviendas, y quienes aplican el formulario ampliado tienen aproximadamente unas 18 viviendas. Esto en zonas urbanas, porque por supuesto en zonas rurales, donde las distancias a recorrer son mucho más largas, esto varía, disminuye sustancialmente, ¿no? Bueno, ¿dónde hay entonces departamentos? Ya se arregló con la gente de encargados. Con los encargados, sí, con el gremio del Suter, la verdad que venimos trabajando muy bien con el gremio, que ha prestado absoluta colaboración, ¿no? Hemos reunido con los delegados de todo el país del gremio, van a estar trabajando el 27 de octubre, y entonces los censistas van a contactar al encargado cuando lleguen al edificio, el encargado les pedirá la credencial, el documento, una vez que se acrediten, se acabaron los inconvenientes, ¿no? En algunos edificios ya están planeando, esto lo sabemos, información que tenemos. Están planeando poner una mesita en el hall de entrada, en el palier o en algunos más modernos, que es el salón de usos múltiples, y ahí bajarán los vecinos a censarse, y en el resto de los edificios los censistas irán golpeando puerta por puerta todas las viviendas hasta terminar su recorrido. Por supuesto, en los edificios más grandes es muy probable que haya más de un censista, ¿no? Sí, buena colaboración han conseguido con eso, porque eso elimina el factor desconfianza, porque ya en gran medida una persona conocida como es el encargado vio la credencial, habilita la presencia de esta gente, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante la colaboración que han prestado Víctor Santamaría, la gente de su gremio. Y realmente en toda la sociedad estamos encontrando una muy buena respuesta, más allá de algunas dudas que aparecen lógicas y que hay que salir a aclararlas, a explicar. Cuanto uno más explica y más da a conocer, y la gente más sabe sobre este operativo, la idea es que la gente se lo apropie. Si esto no es un operativo ni de una conducción del INDEC ni de un gobierno, esto es un operativo de Estado, es un operativo de todos. Y la verdad que estamos encontrando una muy buena respuesta de la sociedad en su conjunto. ¿A qué hora comienza? Mire, a las 8 de la mañana los censistas se van a presentar en las escuelas que funcionen como jefaturas de radio. El jefe de radio les dará el material, los censistas tienen que llenar unas planillas, después se cuelgan al hombro su bolsito con el logo del censo, con el material. Así que 8:30 aproximadamente estarán tocando los primeros timbres o golpeando las primeras puertas de las casas. Y la gente le estará convidando su primer café o su primer mate con facturas, ¿no? Como ha ocurrido en todos los censos, donde la gentileza de la gente para los censistas que están todo el día caminando es mucho. ¿Hasta las 6 de la tarde? Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8. ¿A partir de esa hora los comercios pueden abrir? A partir de las 8 sí, no hay inconveniente. En algunos lugares el operativo va a terminar antes, porque los censistas probablemente terminen antes su recorrido. Esto no es como las elecciones, que tiene que estar la mesa abierta hasta determinada hora. En cuanto los censistas terminen su recorrido, bueno, ahí termina, vuelven a la jefatura de radio y terminan su trabajo. En algunos lugares terminará antes, en otros a lo mejor se demore un poquito más, pero más aproximadamente hasta las 20 horas. Bueno, comprendo sus desvelos, Parrilli, y le deseo la mejor suerte. Bueno, muchas gracias. Iscovich, perdón, me confundí de funcionario. No hay problema. Le agradezco su atención y que tenga buenos días. Bueno, mucha suerte. Hasta luego.